Y esto es La Cima, con todo el amor. Ahí vamos. Me dirás que irás tarde a casa, tienes que trabajar, que hay una reunión importante en la empresa. Yo avisaré que llegaré muy de madrugada, pero los dos sabemos que es una excusa más. Quitaré tu blusa en mis manos, sembrarán caricias, y comeré beso a beso tu boca que me sabe a miel. Sudaremos piel a piel, cabalgando los cuerpos, entregarnos todos, llegar a la cima de locura y placer. No sé si fueron tantas horas que pasamos juntos, la manera que tienes de hablarme, de quererme bien. Que primero fueron tus ojos, tu risa y tu boca, y son tus caderas de sensuales formas que me tienen así. Enamorado, enamorado de ti como un loco, enamorado, enamorado de ti como un tonto, perdido. Y que me duele volver a casa, seguir con mentiras, entregando migajas, fingir el cansancio con sonrisas falsas. Y ver a mis hijos tan solos dormir. Amor, ahí vamos. Como siempre sonreír, fumar un cigarrillo, después caminar a desnuda sirviendo un café. Yo me arreglaré la ropa y en el escritorio quedará grabado tu beso, perfume que sabe a mujer. Sé que para todos tú siempre serás mi secretaria, yo la oficina la siento mi casa y a ti mi mujer. Me matan los celos saber que estarás en su cama esta noche fingiendo que sabes que lo amas y me tienen así. Enamorado, enamorado de ti como un loco, enamorado, enamorado de ti como un tonto, perdido. De tanto que solo deseo mañana volver a papel de jefe sin decirte hola, no pases llamadas, me cierras la puerta, quiero darte un beso.